Estamos ya en el capítulo 4 del libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipenses que venimos desarrollando ya hace 4 o 5 semanas. Hoy ya estamos en el último capítulo de esta carta y estuvimos dedicando 2 encuentros por capítulo, así que hoy vamos a tener una reflexión, una primera reflexión sobre un aspecto del capítulo 4 y el miércoles que viene vamos a concluir con el estudio de Filipenses, ya con la última parte de la carta. Espero que usted la haya estado leyéndola en su casa durante la semana. Es una carta corta, son solo 4 capítulos, hace ya como 6 semanas, así que mire, hemos tenido mucho tiempo para poder leer y releer la carta a los Filipenses. Así que cuando así lo hacemos, siempre el Señor nos añade claridad, nos añade luz y nos permite ir descubriendo algunos aspectos que no habíamos tenido en cuenta hasta ese momento. Qué interesante, que viva es la palabra como ella misma se define, ¿no es cierto? Es viva y eficaz, pero qué bueno porque cuando uno puede ir al mismo texto al cual fue otras veces anteriormente, el Señor allí nos está haciendo mirar desde otro ángulo, desde otra perspectiva, nos llama la atención a algo más, o lo podemos profundizar más, o lo relacionamos de otra manera con otra parte. Y siempre somos enriquecidos, siempre somos enriquecidos. Así que por eso es permanente, es continuo, es constante nuestro desarrollo y el estudio que de la palabra debemos estar haciendo. Muy bien. El capítulo 4, vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos de este capítulo para poder reflexionar sobre ellos y poder recibir palabra y revelación de Dios en este momento y luego poder orar de una manera particular en esta noche también. El mensaje en esta noche es grandes cosas en el Señor. Grandes cosas en el Señor, en el Señor. Y esta es una expresión que se repite en los primeros 4 versículos de este capítulo 3 veces. Así que fíjese qué importante es, ¿eh? Cuando algo se repite así, y esto es un poco la observación que debemos hacer cuando leemos la Biblia o estudiamos la Biblia, ¿no es cierto? Estar atento a, pero ¿por qué esto se repite? Y se repite porque está marcando un foco, un énfasis, está marcando una centralidad, ¿no es cierto? Y entonces allí tenemos que ser llamados la atención. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta noche? Juntos también. Leamos los primeros versículos del capítulo 4. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos, a los creyentes, a la iglesia en Filipos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, recuerda esto, ¿no es cierto? Casi en todos los capítulos está esta expresión afectiva, afectuosa del apóstol Pablo para con la gente allí en la iglesia en Filipos. Y acá no solo dice amados, sino deseados, ¿no es cierto? Lo que estaba deseando era el contacto personal, el verse cara a cara. Él estaba pretendiendo y deseando ir en algún momento a estar también con ellos. Por eso está esta expresión agregada al amados. Pero fíjese, termina toda la frase de este primer versículo y les vuelve a decir amados, como se reitera. Así que esto estaba muy profundo en el corazón de Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Otra vez, por 3 veces se repite la expresión en el Señor. Y por eso decíamos que podemos estar en la expectativa de grandes cosas en el Señor. Siempre en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Básicamente, está dando idea y mostrando que es algo producido, generado y sostenido en virtud de nuestra relación personal con Él. Así que porque estamos relacionados con Él personalmente, entonces a partir de este vínculo, Él puede generar en nosotros esto que vamos a estar viendo aquí. Él puede sostener esto que vamos a estar desarrollando también en esta noche. En realidad lo que implica es que Él es el verdadero autor y hacedor de las cosas que se refieren en el Señor. Y lo vamos a estar desarrollando para comprenderlo un poco mejor. En primer lugar, volviendo al versículo 1, allí lo que Pablo les está recomendando a los filipenses es estar firmes en el Señor. Estar firmes. De hecho, los filipenses lo estaban. Por eso les dice, estad así, así. ¿De qué manera? Y lo estaban haciendo de manera correcta. Ellos estaban siendo firmes en el Señor. ¿Qué es estar firme? Firme es estar fortalecido. Es estar preparado para luchar, para resistir y para vencer. Eso es estar firme. No, no está firme alguien que si tiene que luchar, inmediatamente es volteado o echado por tierra o vencido. Ese no estaba firme. Algo que se puede doblegar fácilmente no estaba firme. Algo que se puede quitar de una posición, de un lugar, no está firme. Algo que está débil no está firme. Algo firme entonces, algo que está fortalecido. Le está hablando a los filipenses y se dirige a la vida de ellos en Cristo. Y les dice, ustedes deben estar firmes, fortalecidos, continuamente preparados, si es necesario, para luchar o para resistir un ataque y para vencer permanentemente. Firmes, lo podemos aplicar a tres o cuatro aspectos en este momento para poder canalizarlo mejor. Firme, todavía es muy general, lo vamos a ver de manera más particular. El mismo apóstol Pablo, que escribió otras cartas a otras iglesias, normalmente tiene en mente algunas enseñanzas en común, ¿verdad? Y esta expresión, estar firme, él la repite escribiéndole a otras iglesias y por eso de allí vamos a tomar, siguiendo el mismo pensamiento de Pablo, alguna aplicación más detallada. En primer lugar, escribe a los Corintios la primera carta en el capítulo 16, versículo 13 y les dice, velad, estad firmes en la fe. Así que ahora ya tenemos algo más, no solo estar firmes, nos dice también en qué. Estar firmes en la fe. Esto implica que nuestra fe, tu fe, mi fe, no debe ser fluctuante. La fe, la naturaleza de la fe en Cristo Jesús es de naturaleza sólida, constante, permanente y firme. Así que no estamos llamados a fluctuar en nuestra vida de fe. De hecho, no es Pablo, sino Santiago el que escribe su carta y dice que si alguien pide, pida con fe, no dudando nada. Esto sería fluctuar, ¿no es cierto? Una fe fluctuante. Hoy cree, mañana duda. Hoy cree, mañana no sabe. No, no. Santiago dice, pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que debemos apuntar a fortalecer nuestra fe, que nuestra fe sea firme y creciente, no fluctuante. Así que tenemos que ir más allá, si ese es el estado de nuestra fe, para lograr esto, porque la palabra de Dios nos está indicando esto, estar firmes en el Señor, firmes en la fe que tenemos en nuestro Señor. Pablo le escribe a los Gálatas, como usted sabe, en el capítulo 5 y versículo 1, y les dice a ellos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. ¿Qué otra aplicación de esta firmeza? Mantenernos firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volver, dice el mismo Pablo en el texto que continúa, no volver a esos yugos de esclavitud que nos tenían atados, esclavizados, encadenados, encerrados. ¿Para qué volver a aquello que nos desgastaba, nos perjudicaba? Si ahora hemos sido completamente libres en Cristo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué necedad sería, una vez que uno conoce la verdadera y completa libertad, volver a estar en un estado de esclavitud y de sometimiento? Así que la recomendación es estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está muy atento para que tu vida en ningún caso vaya a volver a ponerse en un estado de esclavitud. Y hay muchas maneras y formas de volver a estar en un estado de esclavitud. Y a veces esto tiene relación directa con el pecado, por supuesto. El pecado siempre esclaviza, tiende a esclavizar. Pero en algunos casos pasa por ser esclavos de actitudes, de desbordes, en fin, de otro tipo de cosas que igualmente nos van a quitar la plena bendición que significa estar en plena libertad en Cristo. Pablo escribe ahora a los Efesios en el capítulo 6, hacia la mitad del capítulo 6, y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que está hablando de estar firmes ante los ataques del enemigo. ¿Se acuerda lo que dijimos de qué es una persona firme, qué significa esta firmeza? Dijimos algo fortalecido y preparado para resistir ataques y ataques del enemigo y además vencer. Esto es lo que ahora Pablo le está dando con más detalle a los Efesios, ¿no es cierto? En el capítulo 6. Y dice: para eso, vístanse de toda la armadura de Dios, firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, lo dice el principio del capítulo 6 de Efesios. Así que necesitamos verificar que también estamos firmes ante los ataques del enemigo. Y él es muy astuto y muy inteligente como para ponernos lazo, tendernos trampa, tentarnos y obviamente buscar hacernos caer. Estad pues firmes, repite Pablo en ese texto de Efesios, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, etcétera, etcétera. Pues entonces hay que revisar nuestra vestimenta y debe estar siendo esta armadura divina. Armadura es una protección. ¿Se dan cuenta de lo que está implicando? Estoy protegido. Mi mente está protegida de los ataques del enemigo. Mi corazón, mis emociones están protegidos de los ataques del enemigo o del mundo. Mis actitudes, mi fuerza de voluntad, mi pasión, mis ganas, mi gozo está protegido. La paz que Dios me dio está protegida, está guardada porque tengo la armadura que me protege de todo eso. Así que va a haber ataques, pero estoy protegido, estoy preparado para resistir cualquier ataque. Nada me tiene que sorprender en este sentido. Finalmente, hablamos todavía de ser firmes en el Señor. Pablo escribe a los Tesalonicenses, en este caso es la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que el llamado es estar firmes en la doctrina, firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero repetir esto, firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. En aquel tiempo, como en este tiempo, hay vientos de doctrinas que llevan a confusión y podrían llevar a incluso a aquel que se supone conocedor de la palabra. Así que hay que estar muy preparado, hay que estar firmes en la palabra para poder discernir con toda claridad y con toda la asistencia del Espíritu Santo cuando una enseñanza se aparta de lo que la palabra de Dios dice. Firmes en la doctrina, en la enseñanza bíblica, que ya hemos aprendido y que debemos seguir aprendiendo. Hoy, como en aquel tiempo decíamos, surgen doctrinas erróneas y prácticas incorrectas que nos pueden llevar a errores importantes. Doctrina es doxa en griego. Así que tenemos que tener la doxa correcta, la doctrina correcta, está en la enseñanza de la palabra de Dios, pero tenemos que tener también la praxis, práctica correcta, la aplicación correcta de la doctrina correcta. Nunca vamos a aplicar correctamente algo que es incorrecto en su origen. Ahora, podemos tener la doctrina correcta y también cometer el error de aplicarla incorrectamente. Así que hay que tener mucha coherencia en este sentido y tanto la doctrina como la práctica de la misma deben ser correctas. Para ello está la palabra del Señor. Por último, ahora sí, firmes en el servicio también, firmes en el servicio. Pablo le escribe a los corintios también y les dice allí en 15:58 de la primera carta, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes en esa firmeza, que no sea hoy sí, mañana no, ¿se acuerda lo del doble ánimo, inconstante? Bueno, no, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que cuando trabajamos de esta manera, cuando cumplimos un servicio, un ministerio de esta manera en el Señor, entonces es también por el Señor y para el Señor. Y dice que eso nunca es en vano. Pero tenemos que estar firmes en el servicio, conociendo perfectamente a qué nos llamó el Señor, por lo cual también nos dio dones espirituales. Y entonces servirle a Él a través de la iglesia o como miembros de la iglesia en la misión que Él nos encomendó, en la tarea que Él nos encomendó, pero tenemos que estar firmes en eso. No, hoy sí, mañana no. Hoy estoy y después no sé. Y bueno, ahora estaba, pero ahora voy a ocupar otras cosas porque tengo otros compromisos. Firmes en aquello a lo cual el Señor nos llamó. Y que en todo caso, si Él nos llamó, Él es el único capaz de decirme cuándo yo debo dejarlo. Porque Él es Señor. Y debiera tener entonces una instrucción muy clara, muy contundente y de mucha convicción, el poder reconocer cuando el Señor me dice, no, ya está. La palabra dice, irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Firmes en el Señor. Si seguimos prestando atención a estos primeros versículos del capítulo 4 de Filipenses que nos están llamando la atención, vamos a pasar a la segunda vez en la cual Pablo expresa en el Señor. Y tiene que ver con alguna situación que estaba allí en la iglesia entre estas dos mujeres. Una situación complicada, quiero decir. No era. Ruego, dice el apóstol, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Así que Pablo, conociendo de que algo estaba ocurriendo entre ellas y que no había sido resuelto, está mandando una instrucción muy precisa, un ruego, que es casi una amonestación, un llamado a atención. Es como decirle, chicas, si fuera acá Pablo diría así, a ver, Evodia, Sintique, pónganse de acuerdo en el Señor. No pueden estar así, no pueden sobrellevar esta situación así. Así que otra versión de la palabra dice, vivan en armonía en el Señor, lo cual está indicando que entonces hay algo que las estaba desuniendo, algo que las estaba distanciando, algo que causaba falta de armonía entre ellas. La palabra nos está llamando también a nosotros en esta hora a resolver todo tipo de desacuerdo o desavenencia o conflicto que se pudiera levantar. No es que no deben existir. Sí, existen naturalmente en un grupo humano, cualquier tipo de grupo humano, surgen desacuerdos, desavenencias y hasta conflictos. Ese no es el problema. El problema es sostenerlos y no resolverlos como corresponde bíblicamente. Así que el llamado es eso, a resolverlo, a vivir en armonía, a ser de un mismo sentir. Dice, pónganse de acuerdo en el Señor. Mire estas otras versiones. Les ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. ¿Se está dando cuenta? La palabra dice que no puede haber desacuerdo entre dos cristianos, porque somos de Cristo, no puede haber división. No puede haber desacuerdo, no puede haber conflicto abierto y sostenido. La palabra de Dios dice, pues las dos son cristianas, no pueden estar, pónganse de acuerdo. Las dos son de Cristo. Y aún así, en otra versión dice, ruego a Evodia y a Sinti que, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. El Señor nos está llamando a verificar que hoy, mañana, pasado, al menos de acá en más, no haya desacuerdos que nos distancien o nos separen. Si los hubiere, si aparecieran, hay que resolverlos. ¿Cómo? En el Señor. Y Él nos da todos los recursos y nos ha enseñado cómo se resuelven esas cosas. No vamos a desarrollar todo ese tema hoy, pero básicamente usted sabe cómo. Humildad, humildad, humildad, obediencia, disposición a perdonar, arrepentimiento. Ya tenemos unos cuantos recursos, ¿no es cierto? Amor, compasión, misericordia, gracia. Listo, listo, ya está. ¿Por qué? Porque somos los dos de Cristo, porque los dos pertenecemos al Señor. Y Él vino a unir, a hacer uno, no a desunir y a separar. Eso es lo que ocurría cuando estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Así que seamos victoriosos también en este sentido, seamos de un mismo sentir en el Señor. Y en tercer lugar, la tercera vez que repite esta expresión en el Señor, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, está en el versículo 4, regocijaos en el Señor, y además agrega siempre, siempre. Siempre que queremos tener gozo en nuestra vida, sabemos a quién hay que dirigirse, siempre. En el Señor. No hay otra fuente de gozo genuino, verdadero, constante, profundo, que no sea el Señor. Todas las otras cosas en las cuales los seres humanos intentan llenar ese vacío de gozo, son efímeros, son momentáneos, no son genuinos y a veces causan mayores problemas que lo que se está buscando. Así que ahí la fuente de gozo constante, eterna, permanente, es nuestro Señor. Queremos gozo en nuestra vida, que esté el Señor en nuestra vida, porque Él es fuente de gozo. Así que cuando le damos el lugar en nuestra vida, siempre hay gozo. Y otra vez dice, regocijaos. Y la frase final de este versículo 5 está mostrando también cuál es una de las razones por las cuales debemos estar gozosos. Y dice, no, la que sigue ahí, el 5, el final del 5 dice, el Señor está cerca. ¿El Señor está cerca? Sí, el Señor está cerca. Ya está viniendo, podríamos decir. Ya está en camino, ya se está anunciando. Ya empiezan a aparecer las señales de su venida. El Señor está cerca. En aquel tiempo ya se lo estaban diciendo unos a otros y Pablo lo está reafirmando. ¿Por qué? Porque esa es una enorme razón para estar regocijados, felices. Nuestro Señor Todopoderoso viene por nosotros, victorioso, a buscarnos a todos para dar fin a la voluntad suya y a sus designios. Y entonces a establecer su reino en plenitud y a llevarnos con él para la eternidad y ya dejar todo este peregrinaje aquí en la tierra que a veces se hace tan difícil también realizar. Es decir, ¿cómo no estar gozoso si él viene por ti? Te está viniendo, no te dejó abandonado, no te dejó sola, él te está cuidando mientras tanto también, pero viene allí en las nubes y qué bueno será verle. Y qué bueno, cuánto cántico de alabanza habrá y cuán grande multitud lo estará esperando y juntándose para ser recibido. Ya, y ya, Señor, victoria final. Libres por completo de la presencia y del poder del pecado. Ya no nos molesta más, no nos hostiga más. Libres para siempre, totalmente libres de todo. Así que, ¿cómo no estar gozosos por eso? Sí, una razón más que poderosa. Por eso está bueno también en la iglesia del Señor en este tiempo, como en aquel tiempo, alentarnos, entre otras maneras, con esta manera. El Señor viene por vos, el Señor está, te tiene, te sostiene y está viniendo por vos, por todos. Como que él no se olvidó, no está retrasado, no lo agarró un piquete y entonces tiene que tardar más. No, él maneja todo y tiene siempre todo bajo control. Así que, grandes cosas en el Señor. ¿Le parece poca cosa estar firme, estar fortalecido, sostenido, preparado para resistir cualquier ataque, para rechazarlo, para salir victorioso en todo caso? ¿Le parece poca cosa? Grandes cosas. Ser llevado de triunfo en Cristo Jesús. No de triunfo en derrota, de derrota en derrota, de derrota en triunfo, triunfo en derrota. No, de triunfo, dice la palabra. Y así lo podemos estar viviendo también. No es poca cosa poder estar firmes y tener un mismo sentir en el Señor. Qué bueno disfrutar vínculos sanos, cada vez más profundos, saludables, abiertos, distendidos, de confianza mutua, de respeto mutuo, donde podemos valorar las características de cada uno y no nos mofamos de cómo es el otro porque no es como soy yo. Qué bueno que estamos enriquecidos con toda clase de personalidades, y esto está bueno así y nos hace y nos bendice bien a todos. Así que ser de un mismo sentir, vivir en armonía, tener los recursos para decir me equivoqué, perdoname, lo hice mal, qué bueno. Y qué bueno encontrar la respuesta correcta también, ¿no es cierto? Por supuesto, claro, ¿cómo no te voy a perdonar? Si yo también cometo errores, y no ahora, pero en otro momento, seré yo quien tenga que pedir perdón. Y entonces eso es así, tan rápido de establecer y de otorgar, de conceder, como también de pedir. Nadie tiene vergüenza entonces por decir, che, me equivoqué, porque no es despellejado. No. Qué bueno aprender de esas cosas, qué bueno estar cada vez más firme para no tener que volver a caer en esas cuestiones y más rápidamente resolverlo. En el Señor. Y finalmente, grandes cosas, estar lleno de gozo, plenitud de gozo, plenitud de gozo. No en pequeñas cuotas insuficientes que casi tenemos que mendigar. No, es plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque estamos confiados en Él. Porque nuestra fe, estamos firmes en la fe, está puesta en Él, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El que es fiel y verdadero. El que no falla. Por eso nos eligió. ¿Sabe? El Señor le eligió a usted de manera particular y especial. Pero el Señor no lo eligió a usted porque usted no iba a fallar. Él ya sabe eso, que vamos a fallarle. El Señor le eligió a usted porque Él es el que nunca falla. Tenemos un Señor hermoso, precioso, perfecto, admirable, que puede entender aún nuestras debilidades, que las conoce, las acepta, no justifica los errores ni el pecado, pero sabe ver lo que hay en el corazón. Y entonces puede discernir cuando hay la actitud correcta y aún cometió un pecado y un error, como cuando no la hay. Y para finalizar, quizás lo más importante en este aspecto, no sea lo previo al error, a la equivocación o al pecado, sino lo posterior. ¿Qué hago? ¿Me callo la boca? ¿Hago de cuenta como que no pasó nada? ¿Me justifico? ¿Señalo a los demás que los demás también cometen lo suyo? ¿Cuál es mi actitud una vez que yo cometí un error, una equivocación o un pecado? Allí es donde va a estar mirando el Señor. Pero toda vez que encuentre la actitud que corresponde a un hijo, una hija de Dios, dice, Señor, me equivoqué, pequé, fui yo, me hago responsable, te pido perdón, me arrepiento. Y si lo tengo que decir a otro, se lo digo con amor y confianza y respeto. Y así será recibido por el otro también. Y esa será la respuesta del otro también. Pero qué bueno que podemos despojarnos, ¿no es cierto? Del orgullo, del esconder, del fingir, del caretear, le dicen los chicos, ¿no? No, naturalmente. Qué bueno eso. Qué libertad. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que disfrutemos de esta sección y de esta parte de la carta a los Filipenses. Está firme, está firme. Y tengamos en cuenta una cosa, no hay un firmemómetro o algo que mida la firmeza, al menos en estos aspectos espirituales. La advertencia es a ser muy cuidadosos, porque el que cree estar firme, mire, no caiga. Cuidado con confiarnos en nosotros mismos. Firmes en el Señor, en el poder de su fuerza. Así que no hay cómo medir, ¿eh? Asegurémonos que estamos cada día firmes. Al salir de casa, firmes. Al volver de casa, firmes. Al acostarnos, firmes. Al levantarnos, firmes. Y en el día, firmes. Y en esa seguridad y en esa firmeza nos movemos. Que Dios bendiga mucho tu vida y la siga enriqueciendo, para seguir bendiciéndote y siendo de bendición a otros también.